Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Así es, su programa favorito de la radio, de todos los mexiquenses, de muchos extranjeros que nos han escrito desde Escocia, Londres, Italia, en Roma y Milán también. Nos han escrito de Holanda, diferentes lugares de Holanda, desde Israel, a quien mandamos un gran saludo, a Beto Besudo, quien además, pues con todo esto de los atentados y todos estos problemas que han estado teniendo, hemos estado en comunicación con varios de nuestros amigos que nos escriben desde Israel, Tel Aviv, Jerusalén y eso, para que nos mantengan informados sobre todos estos ataques terroristas que han estado viniéndose dando día con día y de los cuales, pues desgraciadamente, no se han podido parar. Esperemos, amigos que están por allá, que pronto se acabe todo esto y regresen a sus vidas cotidianas como siempre. También un saludo a Argentina, que nos escuchan en Buenos Aires y en Rosario. De Rosario, en Argentina, nos mandaron un mail, fue muy agradable leerlo, de una chica. Y pues en Estados Unidos, en Miami, a Nueva York, y pues así a todos nuestros amigos que nos han escrito. Y les recuerdo, para que nos puedan escribir, estamos en eliteespacios@gmail.com, también en nuestra red, en nuestro Twitter, @eliteespacios, y nos pueden escuchar en www.anahuac.mx/radio. Ahí bajan la aplicación de TuneIn y pueden bajarla a sus computadoras, a sus teléfonos, smartphones, a sus tabletas, y por esa aplicación nos pueden escuchar todos los jueves. Les recuerdo también por el radio en el 1670 de AM, Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Y pues les recuerdo, estamos en el mes de la mujer, todavía estamos en el mes de la mujer. Todavía hay muchas citas que pueden hacer totalmente gratuitas para poderse hacer todos estos exámenes que pues realmente ayudan a las mujeres a prevenir, que realmente pues más vale, como dicen, prevenir que lamentar, ¿no? Hagan una cita en muchas delegaciones, en muchos hospitales, ya sean gratuitos, en muchos hospitales de paga están dando 50, 70, 80 y hasta el 100% de condonación, con tal de que la gente vaya a hacerse su mastografía, su Papanicolaou, todos sus exámenes para comprobar que realmente están sanas. No les cuesta absolutamente nada una hora de su tiempo y con eso van a estar listas. Y pues bien, también se nos acerca ya el Día de Muertos, este puente que pues es muy tradicional. Y también, bueno, pues hablando del Día de Muertos, les voy a recomendar en el programa 70s and 80s, que sale todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Ya saben, es pura música de los 70s, de los 80s, corrida. Pues les voy a recomendar que escuchen ese programa del Día de Muertos, va a estar sensacional. Es un programa especial que DJ Joe está haciendo especialmente para todos ustedes. Ok, aquí mi querido David Magallón en los controles, pero van a ver que va a estar fabuloso. Y bueno, agradezco mucho a mi hijo Josef, que está aquí en los micrófonos, quien nos va a platicar algunas cosas. Pero semana a semana damos una frase Y la semana pasada di una frase que me gustó muchísimo en tu honor y quiero repetirla porque además casualmente recibimos una llamada de una persona que me dijo: me encantó esa frase, quiero que la vuelvas a repetir para que la escuche una persona que pues acaba de terminar una relación y todo, y se siente muy mal, se siente muy frustrado, y sé que en este momento me está escuchando esa persona. Pues la voy a volver a repetir. Esa frase dice así, a ver qué te parece, Joseph. A ver. Dice: no digas me rechazó, di perdió la oportunidad. No digas no me buscó, di no me valoró. No digas terminó, di algo nuevo en mi vida comenzará. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, es un contexto diferente de lo que se ha escuchado, ¿no? Claro, claro, y eso es lo que yo digo en tu vida, ya que pues acabas de tronar una relación de noviazgo y no pasa nada, no te enojes conmigo, pero algo nuevo en tu vida va a comenzar y vas a ver que pues todo va a salir perfecto en tu vida y vas a tener una magnífica esposa pronto, hijos y todo. Pues bien, el programa de hoy es cómo elegir el nombre correcto para tu empresa. Quiero decir que Joseph es licenciado en negocios internacionales y pues a su corta edad tiene una gran carrera, tiene un gran currículum, ha escrito muchos blogs, ha escrito muchos artículos. Uno de sus artículos está en la página www.jbcmexico.com/blog, pero los invito a que revisen esa página. No nada más ha escrito un solo blog ahí, sino varios. Ha escrito para otras compañías, para otras revistas, y tiene pues un muy muy muy buen currículum. Pronto por ahí a lo mejor estará su mail, si no al ratito que nos lo diga. Y se los voy a recomendar mucho porque además de todo esto, pues anda atrás de varias compañías y varias compañías se lo han peleado para que trabaje con ellos. Entonces, véanlo, platiquen con él, les va a agradar algunas cosas. Y bueno, vamos a empezar con el tema, ¿cómo elegir un nombre exitoso para tu empresa? Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que hablaste de más, pero no importa. ¿Cómo elegir un nombre exitoso para tu empresa? Es algo que mucha gente se pregunta cuando va a abrir un negocio, cuando va a abrir el changarro familiar, que va a crear una subempresa. ¿Qué nombre le vas a poner? Porque el nombre que le pones es el primer impacto que recibe la gente sobre lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a constar la empresa, es un negocio, vas a presentarte con inversionistas, vas a presentarte con gente importante, y el nombre debe de generar un sonido atractivo, debe de entenderse de qué se trata. Muchos nombres significan algo, ya sea algo personal de la persona del negocio, o ya sea que signifique algo de algún idioma, pero el nombre... A veces ponen los nombres, ¿no? O parte del nombre, iniciales de del nombre. Por ejemplo, no voy a dar publicidad, pero por ahí Luis Méndez, papá, fue el que puso la papelería en sociedad con otro, con Bernstein, y de ahí salió, o con Jiménez, ¿no? Que antes se llamaba Luis Méndez y Jiménez la papelería, y pues... Ahorita ya sabemos sus iniciales, ¿no? Claro, claro. Mira, eso pasa mucho. Digo desgraciadamente porque a veces la gente no le pone el entusiasmo para elegir un nombre exitoso para su empresa, ¿no? Y en vez de pensar y analizar y asesorarse también con algún mercadólogo para que les dé algún nombre correcto, simplemente dicen, bueno, pues mis apellidos y ya está, ¿no? Entonces... Eso yo no estoy muy de acuerdo que digamos, pero pues cada quien, ¿no? Al final de todo es un negocio, ¿no? Te voy a contar que hace unas semanas estuvo aquí un diseñador gráfico que es uno de los mejores diseñadores gráficos de México, reconocido internacionalmente, y precisamente estamos hablando sobre imagen corporativa y cómo cómo él recomendaba el nombre. Muchas veces tenían problemas ellos como para crear la imagen corporativa de la empresa desde la creación del nombre, o cuando ya tenían un nombre y querían sugerir un nombre diferente, porque a lo mejor si vendían papel, tenían un logotipo de tornillos donde no iba, ¿no? Claro, claro. Eso pasa mucho, y muchas veces pasa mucho más cuando son muchos socios. Eso yo como consejo les daría, si son muchos socios, más de tres, denle la pauta a uno en específico y que los demás den sus comentarios nada más, sin opiniones, porque eso puede crear mucha dificultad a la hora de elegir el nombre exitoso, ¿no? Si una persona es la encargada de buscar ese nombre, cual le va a dar el símbolo a la empresa, sería sensacional, ¿no? Que no se meta más gente. Yo les quiero comentar que muchas veces pues hay errores, ¿no? Hay errores a la hora de poner el nombre de la empresa. Mucha gente se basa, bueno, ¿qué voy a hacer? Si voy a poner el registro de la marca, ¿va a ser el mismo de mi nombre comercial? O luego, por ejemplo, van y se asesoran y le dicen, no, la empresa que vas a poner, como estabas diciendo del papel y el tornillo, pues no tiene nada que ver el nombre, o cosas así, ¿no? El desarrollo de los micros o pequeñas empresas, en un alto porcentaje, son muy porcentaje, son un error. Y muy pocas tienen realmente una planeación adecuada de lo que es la empresa, ¿no? Eso nos va mucho a escoger el nombre. No me refiero que todas son errores, simplemente son empresas que se quieren crear desde un inicio, son empresas que a lo mejor sin alguna experiencia simplemente quieren salir al mercado como un boom, cuando realmente se necesita una asesoría y se necesita ir y tener gente que te acompañe con experiencia para poder también ser un boom. O sea, tampoco digo que hacerlo de esa manera no significa que no se va a tener éxito, ¿no? Pero claro, siempre. Claro, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, según el segmento del mercado, es como debes de escoger el nombre. Y también, bueno, como dices, hay una gran lluvia de ideas. Y pues siempre, a veces, cuando son muchos socios, ahí entra el problema. Recuerdo que a mí me sucedió precisamente cuando yo tenía tres socios. Bueno, éramos tres socios. Y para escoger casualmente el nombre de Elite, Elite Espacios, pues fue un caos, porque todos querían meter la mano y todo lo demás. Y les dije, ¿saben qué? Denme chance. Yo soy el arquitecto, soy el que debo de... Pues tengo la idea de cómo sacarlo. Escogí Elite Espacios. A los otros dos les agradó muchísimo. Después de escuchar como 100 opiniones de la mamá, del papá, del primo, de no sé quién, de cada uno de los socios. Y que todos querían así. Cuando yo dije Elite Espacios, a todo el mundo le gustó, ¿no? Y de ahí ya partimos a crear logotipo y todo lo demás. Sí. De acuerdo con lo que tiene que ver tu compañía. Claro, ese ya es el segundo paso, ¿no? Así es. Claro. También otro punto muy importante es cómo escoger la marca, ¿no? ¿Cómo escoges la marca? Los nombres, por ejemplo, de la marca deben de ser cortos, debe de escucharse el nombre, debe de ser fácil de recordar, debe de ser un nombre que si una persona lo pueda recomendar, sea fácil de labia. Por ejemplo, las famosas pastillitas Tic Tac, ¿no? Todo el mundo sabe que se llaman Tic Tac y se llaman Tic Tac en todas partes del mundo, y esas pastillitas pues son famosísimas y todo el mundo las come y todo el mundo las conoce, ¿no? ¿Por qué tuvieron ese boom esas pastillas, ¿no? Por el nombre tan resbaloso, por el nombre tan pegado que tiene, ¿no? También, si nos ponemos a pensar en marcas como este tipo, podría ser, por ejemplo, Red Bull o la famosa marca de celulares Nokia, que pues, se llama en todos los lugares del país igual, ¿no? Del mundo en sí se llaman igual. Entonces la gente en cualquier lugar lo conoce y es un nombre que se pega y puede... ¿Pero qué opinas, por ejemplo, de una marca, no sé, la voy a mencionar, por ejemplo, Yamaha? que hace instrumentos musicales, que hace motocicletas, que ya está haciendo coches, que está haciendo diferentes otras cosas, o por ejemplo una marca también electrónica que hay en Japón, que ya tiene marca de coches, marca de elevadores, marca de aparatos de sonido. Entonces es algo raro, ¿no? Sí, aunque no es raro realmente. Y te voy a contestar pues con la famosa compañía Apple, ¿no? Toda la gente, cuando empezó Apple, pues ¿qué eran? Computadoras y ordenadores. Y luego, con el tiempo, con el éxito, pues decidieron sacar el reproductor MP3 y luego que el iPad y luego que el Apple TV, ahorita el reloj, y pues hay varias, ahorita como opiniones y rumores de que pues están sacando su propia televisión y que quieren hacer un coche propio. Es a lo que me estabas diciendo de Yamaha, ¿no? Son igual, marcas, por ejemplo, Mitsubishi. Claro. Hay desde elevadores chiquitos hasta los muy rápidos, coches, aviones. Nunca me imaginé que Mitsubishi tuviera un jet. Sí, sí, es así. Lo que pasa es de que las marcas afortunadamente van desarrollándose con el tiempo demasiado bien, y la tecnología que tenemos hoy en día está evolucionando cada segundo mucho más rápido. Entonces, día con día da más opciones para poder hacer negocios nuevos, crear cosas nuevas. Incluso una empresa que no se dedica, pues como dices, ¿no? Se dedica a hacer elevadores y de la nada pues hizo motores de avión. Es porque se quiso meter al mercado y ya tienen una marca conocida y por eso le pusieron esa marca. No es en sí que signifique algo en específico para poderse dedicar a hacer un avión o a hacer un elevador o a hacer un instrumento musical en el caso de Yamaha. O quien sea, ¿no? Un radio, como los hay también. Claro. Ok, claro, y sí, claro. Muchas marcas de estas japonesas, es lo que yo veo, ¿no? Ellos crearon su marca, crearon su imagen, y a raíz de esa imagen que crearon, empezaron a comprar a lo mejor empresas diferentes o empezaron a producir artículos diferentes conforme lo iba demandando el mercado, y conforme iban creciendo, a lo mejor decidieron meterse en otro tipo de negocio, pero siguieron conservando su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre ya está establecido y ya está reconocido internacionalmente. Sí, claro, claro. Volvemos, es como Red Bull crea su Red Bull Light y nadie lo conoce como Red Bull Light. La gente va y lo compra como el color plateado y el color azul fuerte. Y así es, ¿no? Claro. Pero otra controversia es estaba leyendo en alguna ocasión un artículo de Fernando Beltrán, que él es creador de nombres, es el líder de lo que hoy se denomina naming, ¿no? Es el arte de nombrar las cosas. Él dijo en una entrevista para un emprendedor profesional, le dijo, durante años los clientes no gastaban dinero en escoger nombres de sus productos o servicios. Si se les ocurría algo, era la frase que más se oía. Y todo lo que la creencia de lo que no es importante cuando es lo que realmente es la identidad y es la carta de presentación, ¿me explico? También lo más difícil de cambiar es en caso de que llegues a cometer un error. O sea, tú cometes un error en tu marca, en tu imagen, y es lo más difícil de cambiar, porque ¿cómo le dices a la gente? De repente se va a llamar diferente, ¿me explico? Claro. Es a lo que íbamos con el apellido, por ejemplo, de la gente que pone sus apellidos como empresas. Eso pasaba hace mucho tiempo. Hoy en día, les repito, hay muchos asesores, hay muchas compañías que se dedican a apoyar a las empresas a sacar un nombre bastante bueno, incluso hasta gratuito, ¿no? Está el programa del INADEM, que te puedes meter al programa del INADEM y desde ahí te dan asesoría gratuita, etcétera. Claro, pues eso es algo que también llama mucho la atención, ¿no? Que también el gobierno, como tú dices, está ayudando a la gente, a los empresarios y todo eso. Y pues hay mucha gente, ¿no? Que también necesita, y como mencionamos, los nombres son muy importantes. Sí, claro, claro. Otro punto importante que quisiera mencionar son las pretensiones de un buen hombre, ¿no? Es a lo que vamos de las opiniones, etcétera, ¿no? De acuerdo a la cámara. Ok. Me están comentando que tenemos que ir a un corte, entonces... Bueno, regresamos después de este corte. Gracias, David. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios. Estamos con Joseph, el licenciado Joseph Masri, a quien de verdad admiro, no por ser mi hijo, sino por ser a tan corta edad una persona que ha luchado mucho por obtener un buen negocio, y no nada más eso, sino por ayudar a la gente. Es un hombre de buen corazón y todo. Y hemos estado hablando de... ¿cómo elegir un buen nombre para tu negocio? Claro, es lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Cómo elegir el nombre para correcto para tu negocio? Estábamos diciendo desde la época anterior que ponían los apellidos hasta hoy en día, que pues tenemos afortunadamente muchas compañías de mercadotecnia, las cuales nos pueden asesorar para poder escoger un nombre exitoso para la empresa, ¿no? Yo quiero... como les estaba diciendo, decirles cuáles son las pretensiones de un buen nombre para la empresa, ¿no? De acuerdo con los consejos dados por la Cámara de Comercio en Bogotá, para los nuevos emprendedores que buscan crear empresas formales, obviamente, los aspectos claves para tener en cuenta que a la hora de buscar un nombre o marca del negocio son los siguientes, ¿no? Ellos publicaron tres claves que la verdad me gustaron mucho y por eso se las quiero comentar, ¿no? La primer clave que dijo la Cámara de Bogotá es: si la pretensión es generalizar el producto y llegar sin ningún filtro especializado, lo que se utiliza es un nombre que indique de manera directa lo que se ofrece, casi que sin lugar a duda, como por ejemplo Ferromateriales o Distrito Desechables o Tecnosoportes, y de ahí nos podemos seguir a infinidad de nombres que siguen teniendo ese filtro especializado sin llegar a nada en específico. Realmente es como celular especializaciones, ¿no? O sea, especializados. Especializados, o sea, son cosas muy básicas. El siguiente punto que sacó la Cámara de Comercio de Bogotá es: si lo que ofreces es un producto o servicio, tiene que depender la reputación o la experiencia que se acostumbra como nombres o apellidos de los artistas profesionales o dueños. Por ejemplo, Picasso vendía sus pinturas, ¿no? Y sí, Picasso le puso sus nombres a las pinturas. No es que creó una marca para vender sus pinturas como Picasso, ¿no? O, por ejemplo, el cantante famoso Arjona. Nadie lo llama como una marca o nadie lo llama como algo en específico. Simplemente escuchas Arjona y ya sabes que se trata de sus canciones, así mismo como Picasso. Escuchas Picasso, sabes inmediatamente que se escucha y sí, se trata de sus pinturas. Botticelli, ¿no? Un Rembrandt o algo así. Claro. Generalmente son los apellidos de la gente famosa y todo lo demás. Inclusive, claro, me da pena decirlo, pero pues a los políticos también nos conocemos por sus nombres y decimos: este hizo tal cosa, este hizo lo otro y todo lo demás. Si son buenos o malos, bueno, pues eso ya depende de cada uno. ¿Quién sabe, no? Su mentalidad y su pensamiento de cada uno. Claro, claro. Y pues el tercer punto que sacó la Cámara de Comercio de Bogotá dice así, dice: si lo que se persigue es crear una identidad con espíritu que implique más esfuerzo, pero que a la postre pueda ser un gran tesoro realmente, se necesita un nombre que tal vez a primera vista no diga mucho, pero que el esfuerzo promocional y su significado ayudan a colocarlo hasta arriba, ¿no? Okay. Por ejemplo, esto se debería reflejar, como por ejemplo en algunas cualidades de empresas o productos. Vamos a poner ejemplo una empresa, la empresa Nike, ¿no? La palabra realmente no dice nada, nada. Sí, o sea, no dice ni tenis, ni pelotas, ni nada de nada. Totalmente de acuerdo, o sea, no dice nada, no dice ni refleja la palomita. Bueno, hoy en día te imaginas Nike y pues te imaginas la palomita, pero porque eso fue lo que ellos hicieron, ¿no? Pero realmente no significa nada. Ya se hicieron varios estudios sobre la marca y realmente, ¿cuál es el secreto de Nike, no? El secreto es que ellos quisieron crear una palabra que te refleje a la victoria, ¿no? Y pues de acuerdo al éxito que ha tenido la marca, realmente es eso, ¿no? O sea, ser patrocinado por Nike es tener la palomita, ¿no? Claro, sí. Pero no nada más eso, sino te voy a impulsar a la victoria, ¿no? Ir al gimnasio, por ejemplo, y tener tus tenis Nike y tu uniforme Nike, significa que tú quieres ser victorioso a la hora de hacer ejercicio. Eso, la persona a lo mejor y no lo ve, no lo siente, pero subliminalmente lo entiende y así es, ¿no? Muchas marcas se tratan subliminalmente, ¿no? Como lo que viene siendo el envase de Coca-Cola. Claro. ¿Por qué se empezó a vender muchísimo? Por tener esa silueta de mujer perfecta. Sí, es la famosa frase de cuerpo de botella, ¿no? Pues en partes, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es lo que tú dices. A mí me parece muy correcto todo ese tipo de cosas. Y como dices, creas un nombre, por ejemplo, ahorita en siglo XXI, vamos a hablar casualmente de Walt Disney. Bueno, no es casualmente, ya saben que tratamos de hacer generalmente mucho sobre lo que tiene que ver siglo XXI, sobre lo que tiene que ver el programa. Y es que en realidad, justamente mañana 16 de octubre, perdón, la semana pasada 16 de octubre, está cumpliendo años de su fundación, desde 1923. Y en realidad es algo increíble porque Walt Disney es un nombre, como tú dijiste, Walt, de Walter Disney, de su apellido, y se creó a través de ahí una compañía impresionante. Claro, claro. Impresionante, y pues de ahí salió lo que viene siendo Disneyland, que es la tierra de Disney, y todo ese tipo de cosas que vienen creando un nombre a raíz, por ejemplo, de una sola persona. Sí, claro, es lo que estábamos comenzando, ¿no? También a lo que quiero responderte con esto es que muchas marcas que empezaron como Walt Disney, que tienen su nombre, es porque realmente antes la gente no se tomaba ese entusiasmo ni esa dedicación para poderle sacar un nombre en sí a su empresa, ¿no? Creo que de las primeras que empezaron a sacar sus propios nombres comerciales pudo haber sido Microsoft, por ejemplo, o marcas de algunos coches, algunos primeros coches, aunque la mayoría de los coches pues son apellidos también, pero muchos coches ya tuvieron sus propias marcas, y así, empresas más que nada que se impulsaron a la tecnología fueron las que empezaron a ir teniendo sus nombres creativos, ¿no? Y dejar atrás el apellido. Como tú dices, por ejemplo, el Jaguar, pues tiene el nombre de un animal, y tú ves el famoso jaguar encima de un carro y automáticamente ya sabes de qué carro es. Claro, claro, ¿okay? Claro. Y todo es precisamente por haber elegido un nombre que a la mujer. Bueno, pero yo también pienso que elegir un nombre también es echarle ganas a la compañía para poderla levantar, porque no tiene mucho tener el mejor de todos los nombres si realmente no progresas y no le echas ganas para poder levantar una empresa. Claro, claro. Siempre, en todo en la vida, siempre hay detrás, ¿no? Siempre en todo hay algo que hay detrás, ¿no? Detrás de un buen nombre tiene que haber una persona que lo guíe, ¿no? Es como un niño a cruzar la calle o como un anciano a la hora de cruzar la calle. Si no lo ayudas a cruzar la calle, pues el niño obviamente va a correr y pues se puede provocar un accidente, ¿no? tienes a un niño que puede correr, que puede caminar, que puede saltar, que puede brincar, pero siempre necesita una guía a la hora de cruzar la calle porque él no puede solo, ¿no? Obviamente llega un momento donde las marcas ya se mueven prácticamente solas, ya eso sería otro tema, pero por ejemplo la bolsa de valores, etcétera, ya sería una marca que se maneja prácticamente sola, que ya tiene nada más un consejo, ¿no? Claro, y sí, ahorita estaba yo pensando, por ejemplo, tú dices una empresa y todo, y a lo mejor algo de lo parte de lo que tú haces, ¿no? Como un coach de negocios, en donde tú puedes ir a una empresa, ayudarlos a levantar esa empresa con todos esos consejos, todo esto, y pues a raíz de ahí siga haciendo su nombre y siga levantándose correctamente como debe ser. Sí, sí, me pasa mucho realmente. La mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas de los coaching que pues, he dado a la gente ha sido sobre ayudarlos a poner sus nombres para las empresas. Es por eso que me gusta mucho este tema y mucho de dónde hablar. Pero lo que me he dado yo cuenta a través del tiempo es que la persona que quiere abrir el negocio muchas veces no tiene él mismo una clara idea de realmente qué es lo que quiere, ¿no? Y eso es algo muy importante a la hora de poner el nombre de tu negocio, ¿no? Para que sea exitoso, porque si tú no sabes lo que quieres, pues yo cómo te ayudo. Claro. ¿No? Es una pregunta que me pasa mucho. Claro, entonces ahí también tiene mucho que ver. Para poder ayudar a una empresa, pues también tiene, ahora sí que dejarse ayudar la persona, claro, ¿no? Para poder sacar adelante esa empresa y llegar a ver exacto cómo salía adelante y todo lo demás. Okay. Pues ya que te gusta tanto la música y todo, ¿qué te parecería que antes de irnos a un corte pongamos una pequeña rola de las que tanto te gustan y todo? Ah, claro que sí, claro que sí. Ok, pues nos vamos a través después de esta rola a unos cortes comerciales y vamos a regresar con Siglo XXI. I'm bad. Giles, habrán más esta noche aquí en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y en nuestro bloque de el siglo XX. Y como estábamos diciendo, el pasado viernes 16 de octubre fue fundada por Walt Disney y por su hermano Roy la empresa, esta gran empresa Walt Disney Company. Y es lo que estábamos platicando antes del corte y con Joseph sobre cómo elegir un nombre y un nombre que pueda ser exitoso, ¿no? Es una gran satisfacción. Bueno, fue algo impresionante porque esta empresa se ha creado, es un medio de comunicación hacia grandes masas, ya se volvió una superindustria y pues en realidad estamos a unos cuantos años de ya llegar a 100 años de su fundación. Nos faltan prácticamente 8 años. Hace 92 años fue fundada y ahora pues es increíble que nadie ha podido superar lo que viene siendo, tú dices Walt Disney o dices Disney y lo asocias con ferias, lo asocias con películas, con música, deja con producciones. Eso. Yo creo que la gente escucha a Disney y lo primero que se le viene a la cabeza es Mickey Mouse. Exacto. ¿No? Y sin embargo, ¿qué podemos decir ahorita que tú estás diciendo esto, no? Mickey Mouse pues apenas tiene cumpliendo poquito menos de 60 años y el Pato Donald fue creado 2 años antes. Sin embargo, a Mickey Mouse fue al que le dieron más impulso porque le agradó a la gente ver a un ratón amigable, etcétera, y el Pato Donald siempre ha sido gruñón. Entonces a la gente no le gusta ver a la gente gruñona, le gusta ver a la gente que ayuda, a la gente que saca adelante las cosas, etcétera, ¿no? Como tú dices. Claro, claro. Entonces es increíble porque pues ya esta empresa, como decimos, o sea, realmente ya tiene televisión por cable, televisión abierta, cine, radio, tiene varios portales, tiene parques de atracciones y tiene un montonal de marcas. Si podemos ver, por ejemplo, es Disney XD, Radio Disney, Disney Channel, Jetix, ABC Family, Playhouse Disney, Disney Cinemagic, tiene ABC, ABC Radio, Disney Junior, y te va a sorprender muchísimo porque ya nada más le faltaba poco y ya se metió a la industria de los deportes. Ya ESPN ya es de Disney y está comprando la cadena de televisión Univision, que es una cadena latina. Y todo es un gran corporativo que pues se calcula que realmente tiene una inversión, perdón, tiene ingresos, ha tenido ingresos en más de 48 billones de dólares, ¿ok? Entonces es algo increíble, ¿no? Claro, en toda su trayectoria. Entonces, sí, es su beneficio de explotación es de casi 10 mil millones de dólares. Entonces, no es poquito decir que cada uno de los socios ha ganado más de 8 mil millones de dólares. O sea, Walt Disney y Roy Disney ya dejado a sus herederos, ¿no? Sí, cada claro. Uno es lo que aparentemente ha ganado ya neto, lo que se supone que ha ganado nada más hasta el, por ahí del año 2000, 2000 y cachito 2010 o algo así, son estas cifras, ¿no? Sí, claro. Seguramente Walt Disney ya lleva mucho gastado ahí, ¿no? Con su famosa teoría y de que dicen que está congelado. Imagínate lo que le ha de costar mantenerlo congelado, si es verdad, ¿no? Pues eso dicen, ¿no? Realmente, pues ahorita voy a hablar un poquito de Walt Disney. Pero esta empresa a mí me llama mucho la atención porque es una empresa que mantiene 180 mil, así como lo oyes, 180 mil familias. Y estoy diciendo familias porque generalmente ellos tienen mucho más empleados, pero a veces hay empleados, por ejemplo, hay hermanos o hay así, pero generalmente es raro porque no hay mucha gente. Decir que mantiene una nómina semanal de 180 mil empleados no es poquito, ¿no? Sí, no es poquito, pero pues también ponte a pensar, ¿no? ¿Cuántos parques tiene? La televisora, pues las marcas, seguramente ha de tener hasta tiendas externas. Claro, todo esto, tiendas de ropa, todo lo que viene siendo, ¿no? Disney es la segunda compañía de medios de comunicación y entretenimiento en el mundo. Que se fundó, por ejemplo, para eso, se fundó en 1923, como dijimos, un 16 de octubre, y en realidad, por eso se fundó, increíble, ¿no? No se fundó para hacer un parque de diversiones ni nada de esto, sino realmente Walt Disney era una persona creativa, una persona que le gustaba muchísimo dibujar, le gustaba mucho hacer producción, le gustaba hacer todos estos dibujos animados. Se asoció con su hermano, ¿ok? Y a raíz de ahí fue lo que empezaron a sacar toda esta insistencia de Walt Disney. Empezó a producir pues películas, y de ahí salió, por ejemplo, la primera, una de las primeras películas, que fue la de Alicia en el País de las Maravillas, quien no se lo imagina que esa fue una de las primeras. Sacó, por ejemplo, a Oswald como uno de los conejos, el famoso conejo afortunado, ¿ok? Y por ahí de 1928 hace el primer corto animado, que viene siendo el de Mickey Mouse. Y pues pegó muchísimo. Para quienes lo han visto como uno de los primeros cortos, pues está sensacional. Y sin embargo, por ahí fue creado el Pato Donald, como dijimos, 2 años antes. Y sin embargo, pues sus primeras apariciones que se empezaron a dar de Donald Duck, el Pato Donald, pues fueron mucho después, empezaron a ser más publicitarias, más grandes, etcétera, ¿no? Y por ahí, como tú dices, Disney fue una persona, si mal no recuerdo, nació por ahí de 1902, ahorita a ver si recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí fue, recuerdo que fue en diciembre, creo que un 5 de diciembre, y si mal no recuerdo fue en 1901 o 1902, por ahí. Y pues realmente después de una lamentable enfermedad, pues el día 15 de diciembre de 1966 fue cuando pues murió, y decidieron congelar su cuerpo para ver si podía en algún tiempo que se investigara sobre el cáncer, bueno, dicen, y ¿no? la cura del cáncer, a ver si ese cáncer de pulmón que acabó con él podía haber pues realmente acabado, no acabado, sino ayudado a una cura. Y quien siempre llevó todos los negocios increíblemente fue su hermano Roy, quien aún así era mayor que él. Él nació, pues si mal no recuerdo, en 1896, por ahí más o menos. Ok, y en realidad él murió después de, fue en realidad murió en el 71, si mal no recuerdo, también un 20 de diciembre del 71, y nació, como les digo, en un 1890 y piquito, 92, 93, 95. De hecho, por ahí, su primer parque lo abrieron en 1971 y su hermano Roy murió 3 meses después de abrirlo. Mira, qué increíble, ¿no? Entonces, y fue uno de los iniciadores. Roy fue el que llevaba todos los negocios, Roy fue el que llevaba todas las situaciones. Bueno, en 1971 no fue el primer parque de Disney. Sí. Creo que fue cuando se hizo Disney World en Florida. En Florida. El de Florida fue... Bueno, realmente el primer que... Disney World es un parque de atracciones, ¿no? Al final de todo. No, porque empezó Disneylandia en California, en Los Ángeles. Bueno, en California. En Anaheim específicamente. Y empezó muchos años antes. Lo que pasa es que en el 71 fue cuando se creó en Florida, cuando toda esta idea de Roy de comprar millones y millones de hectáreas para que no les pasara lo que les había pasado con Disneyland, que compraron un terrenito y alrededor se instalaron decenas de hoteles, decenas de tiendas, decenas de centros comerciales, y cuando ellos quisieron expandirse ya no pudieron, y lo que hicieron fue en Florida comprar todo eso para poder, ahora sí que decir, llegar ahí a la parte de Orlando o en Kissimmee, donde está realmente esta parte de ahí, de esta idea. Compraron tantos terrenos que tienen un bosque, tienen lagos, tienen campos de golf, sí, tienen claro, una ciudad entera, por así decirlo, hoteles, tienen, pues ahí está MGM y están muchas otras de las compañías todo. Que ellos tienen. Es un imperio realmente. Exactamente. Realmente es increíble todo esto y Roy, una persona que siempre fue muy tímido, nunca quería meterse en los negocios, vamos a hablar no en los negocios, sino en el radio, en la televisión, en todo este tipo de cosas. Siempre se mantuvo a la reserva, no así como Walt Disney, que siempre salía al aire por todas partes, daba entrevistas y todo, ¿no? Y después de la muerte de Walt Disney, fue Roy el que eligió a Elias Disney, quien también empezó a dar las conferencias y todo, no siendo socio, pero sin embargo era uno de los hermanos y fue el que lo metió para que siguiera dando una parte de la imagen. Y después, pues, esa imagen, así como decimos, de la marca, pues fue uno de los hijos de Roy el que se empezó a dedicar a sacar todo esto hacia el público en general, hacia las familias, hacia estas situaciones. Y pues Walt Disney fueron sus ideas. El imperio de Disney es impresionante porque ha tenido hasta timbres postales. Los Estados Unidos sacó un sello conmemorativo, un timbre postal en 1968, dedicado a Walt Disney, exactamente 2 años después de su muerte. Y pues, ¿quién no recuerda todas esas películas? ¿Quién no ha viajado, por ejemplo, a los parques de Disney? Dicen que el que no ha visto el Castillo de la Cenicienta, ya sea en películas o en la realidad, en fotografías o en todo ese tipo de cosas, no ha tenido una infancia, ¿no? Desgraciadamente, pues, no todos han tenido la posibilidad, no todos en el mundo tienen la posibilidad de poder viajar a los diferentes parques de Disney, como el de Europa, el de Japón o los de Estados Unidos o algunos otros que ya se pretenden construir. Por ahí los chismes dicen que se pretende construir uno en Sudamérica y otro más en Asia. Entonces, pues a ver qué tal van a funcionar todos estos parques, y pues todas estas películas también, como decimos, ¿quién no recuerda, por ejemplo, La Dama y el Vagabundo, que se hizo su primer programa, la primera película de La Dama y el Vagabundo? Ya ahorita están remasterizadas, pero fue en el 55, por ahí en el año que yo nací, en los 101 Dálmatas, en el 61, La Bella Durmiente, Merlín, el Mago Merlín, que era increíble, ¿no? Todo el mundo recuerda al Mago Merlín y esa famosa película que hizo con Mickey Mouse. Y pues todas esas películas que, pues, ahora sí dicen que el que no vio una sola película de Disney no tuvo infancia. Por ahí todas estas. Y pues fue realmente una súper, un imperio, todo un imperio que ahorita está cumpliendo 92 años. Hace unos días acaba de cumplir 92 años este gran imperio. Pero lo que pocos saben es que este imperio estuvo a punto de tronar, de caerse y en realidad de desaparecer, porque en 1941 los sindicatos tuvieron tanta desconfianza de Disney que decían: esto no va a suceder, no va a progresar y mejor nos vamos a una huelga. Y fue un problemón muy grande para ellos, una huelga que duró meses y que estuvieron a punto de cerrar, igual que en la Guerra Fría en 1947, pero aún así pues fueron sacando todo esto adelante y pues así fue. Entonces, 92 años del imperio de Disney. Y pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Vamos a tener un programa muy especial. No se lo pierdan. Y les recuerdo, 70s and 80s también los sábados de 8 a 9 de la noche con DJ Joe. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.